muy poca gente, rugió la sirena contra la pared, hijo de puta, no se muevan, que cayeron en la reina. Cállate, cabrón. Hasta auto no subieron, identificación. Luego ellos nos exigieron, me hablaba el perro con tono tosco. Mariconcito, yo a ti te conozco. Su estilo imponente los iba atacando. Les decía, hijo de puta, yo los he visto robando. Mi orgullo se venía muy ofendido al ver cómo este me tenía muy herido. Dijimos, somos humanos y tenemos nuestros derechos. Ustedes son tan solo unos pobres desechos. Y vamos caminando ya para la estación, que si siguen maricando les vamos a dar la lección. Esta es nuestra letra, puta madre marginal. A eso se le llama la limpieza social. Pasaporte, un sello morgue. De hijo de puta sonreían y las horas entre el carro transcurrían. Ay, mocos de meses, chino platicio alcanzado. Háblenles usted que es el más lanzado. Chinos, como es el arreglo, hablen a ver, breve. La terapia nuestra ya la deben saber. Para estar entre esta lista se le notaba muy poco estudio. Pasará por mi mente, pasaré lo repudio. Necesitamos plata y eso es todo. Las cosas siempre se hacen a nuestro acomodo. Deben no llamar, ahora nuestra casa. ¡Hijo de mierda! Cállese y sígale dando. Y si tiene ánimo, vaya rezando. Parecía que tu bien era todo pensado. El ambiente se ponía algo pesado. Todo, todo, todo estaba en contra nuestra. Y entre ellos hubo alguna propuesta. Ta, ta, ta, ta, ta. Me sale la puta madre marginal. A eso se le llama la empresa social. Pasaporte, sello morgue. Está apropiado, yo me encargaré de hacer este buceando. Llegamos a zona verde, de cintita de gente. Tírate, me perro, morirás indigente. Pa pam pam pam pa pam pam pam pam. Nos llenamos de terror. Nunca me dijeron que cometían un error. Pero sigo rodando este auto correntío. Para su ciena, no soy masculino. No somos masculinos. Y descargaron sus pistolas, una y otra secuencia. Subían sus voces a la entrada de delincuencia. Dieron tres pasos y ni mis piernas no sentían, jamás me fallecieron. Estaba de por medio toda mi vida. Tenía que encontrar más pronto la salida.